Una vez máis, o marxen da moda, saboreando raíces, esto é para vostedes en Radio ECA, el son de la tribu. Unha hora de sons, trances e sendeiros, amores, belezas e batallas na música de todos os povos. Alma, voz e eco, soplo e tacto do humano e o seu sentido, son do ar e da terra, son do home, é el son de la tribu. No mar tanta tormenta e tanto dano, tantas veces a morte apercibida. Na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necesidade aborrecida. Onde pode acollerse un fraco humano? Onde terá segura curta vida? Que no ser me indigne o seu sereno contra un bicho da terra tan pequeno. Forza crua que os corazos humanos tanto briga, deste causa molesta a morte súa, como si fora perfida enemiga. Se dicen fero amor que se detúa, nen con lágrimas tristes emitida. E por que queres áspero e tirano? Tú asarás bañar en sangue humano. Estabas linda Inés, pos tan sosego de teus anos collendo doce fruto. Naquel engano da alma ledo e cego, que a fortuna non deixa durar moito. Non saudos os campos do mundo, de fermos os ollos nunca enxuto. Aos montes ensinando e as ervillas, o nome que no peito escrito tiña. será mezquilla, que después de mota fue gallina. Inés, un poema de Luis de Camões, del amor de don Pedro de Portugal y doña Inés de Castro, de Galicia, reina de Portugal después de muerta, según se cuenta. Poema que podría tomarse al mismo tiempo como una alegoría de la tierra y de la trayectoria de los propios intérpretes, Milladoiro. Ese amor que no se marchita por las propias raíces a través de tormentas, avatares, por mar y tierra de los tiempos que corren. Es el secreto Milladoiro, pequeños como humanos, pero inmensos, sin límites, en su búsqueda a fondo. Cambiantes ellos ya con varias generaciones en su formación, pero incólumes, incombustibles en su punto de mira, en su pasión por la tradición galega y sus sonidos, que son tesoros inagotables realmente. Es el hombre, pues, esos 9 instrumentistas, sus vocalistas, y aquí una vez más es el estilo, la estética absorbida de la sabia da terra. Milladoiro, aquí además, pues, rayanos, siempre entre Galicia y Portugal, en su último trabajo, A Quinta das Lágrimas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero José Manuel Otero, en la realización técnica, y Carlos Moss, al micrófono. Tiempos de crisis social, económica, ideológica, pero jornadas de renovación de luchas y esperanzas por Galicia, que ahí hemos querido hacer resonar en esta banda. Su banda, dirán algunos, quizás. Milladoiro, convertido ya en el discurso de Galicia, cargado de textos y contextos, misterios que ellos van cultivando, abrigando y desvelando en esas notas, armonías e instrumentos, ¿no? Ondas galaico-portuguesas de la Quinta das Lágrimas que dibujan esa delgada línea de pureza estética, emocional, con esa tranquila sencillez tan ajena al mercadeo, a las modas, a las prisas, y nostalgias profundas, aparentemente del pasado, ¿no?, medieval, pero realmente exploradoras de futuros mejores, merecidos desde luego, para esta tierra. Así que definitivamente en el paisaje galego, al menos musicalmente, hay buenas y fuertes esperanzas y coloridos muy diversos que no decaen y que van como desanudándose poco a poco. Por ejemplo, el caso de este nuevo trío de expertos ya que les presentaba hace poco, Lisgairo son ellos, se dice del hombre ingenioso en galego, ¿no? Bueno, pues aquí suena el genio de 3 generaciones en una sola banda. Rodrigo Romaní, Ancho Pintos y José Liz en este percorrido turniscante. Thank you. Diacronías es la cosecha chaitosísima de este nuevo trío de veteranos, digamos, ¿no? Asombroso en sus poderes creativos, dialogando, sintonizando en esa magia que en que se ajustan como instrumentistas, ¿no? El folk galego aquí se trasciende con estos dos cuerdistas de la talla de Romaní, de José Lis, y con el violín, la sanfona y aquí el saxo soprano propiamente de Ancho Pintos. ¿Para qué más? Una inspiración que los ha de pillar siempre trabajando y jugando entre esas filigranas, con esa soltura y libertad con que recrean el folk galego, los amigos de Lisgairo en las Diacronías. Y bueno, y de este trío exquisito, ¿cómo no recordar ahora el himno bailongo y más excitante de esa histórica, formidable banda del rock de los 80? Ya mestiza y radical ya desde entonces. Y bueno, pues que a más de uno nos han arrasado en lágrimas de cuando en cuando, provocando aquí pues siniestro total. Y trabajar de camarero Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. Yo vida ya co barilo yo vida desco achilu. Eke gotar kajavel, jek melalo vojnici, ema mela emrovel, peta deske vokuče. Eke gotar kajavel, jek melalo vojnici, ema mela emrovel, peta jake vokuče. Sali očalo, peta desko dvoro, Salivo chavo, eta jako rakoro, salivo chavo, eta desko gudvoro, salivo chavo, eta jako, eta desko chavo. Salto hasta los Balcanes hemos dado, y ahí con ese tradicional estilo gitano del cantante, ¿no? Pero ante todo estamos con un nuevo valor del jazz gitano balcánico. Martín Lubenov, con su orquesta fundada en el 2003, es uno de los grandes acordeonistas de Bulgaria, que ya lo habrán notado en la línea de Goran Bregovic, por ejemplo. Introduce elementos jazzísticos y del rock en su propia tradición, cargada de ritmos, giros, armonías tan especiales y disonantes, digamos, ¿no? mezclas del jazz gitano balcánico que Martín Lubenov hace más patentes y excitantes todavía a la hora de sus temas instrumentales, con esa intrincada rítmica de las danzas tradicionales, como en este Kazalbashki Kushek. Infarto, esa confluencia de metales, percusiones y vientos, y con el acordeón de Martin Lubenov en el álbum Dui Droma, Dos Caminos, de este joven búlgaro, una incursión que hace por todos los ritmos gitano-balcánicos. Acordeonista fabuloso, el que valdrá la pena ir revisitando con frecuencia. Porque ahora vamos a volver con la Orquesta Árabe de Barcelona, que ya les habíamos presentado hace unas semanas. la orquesta magrebí y multicultural realmente, y que fascina, emociona, la verdad, con la calidad y autenticidad con que recrea todo un amplio abanico de la tradición árabe, bereber, etcétera, ¿no? Y nada purista, desde luego. Tanto que en el álbum Maktub, con el que estábamos, está escrito, significa, traen su invitado especial, a un gran cantautor, para hacer con él el famoso romance medieval de Abenamar. Y es nada menos que Paco Ibáñez, fíjense, aquí en directo con la Orquesta Árabe de Barcelona, violín y coros. Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Grandes señales había. Abenamar, Abenamar, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. No debe decir mentira. No te la diré, Señor, aunque me cueste la vida. Yo te agradezco, Abenamar, aquí está tu cortesía. Qué castillos son aquellos, altos son y relucían. Altos son y relucían. Son la Alhambra y la Mezquita, labradosa maravilla. Que decía, si tú quisieras Granada, contigo me casaría. Contigo me casaría. Darete Narracidote, la gran Córdoba y Sevilla. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda, el moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Muy grande bien me quería. El moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería. Abenamar, Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Grandes señales había. Abenamar, Abenamar, grandes señales había. Thank you. el son de la tribu. Músicas con raíz. No 96.5 da FM, Radio ECA. Thank you. Tras la poética gravedad de Paco Ibáñez, estamos ya con el álbum propio del Buenavista Social Club de Orlando López, Cachaíto, con todos sus músicos, su orquestón. Cachaíto, la discreción y genialidad en persona, realmente, igual que la radical importancia de su instrumento, el contrabajo, ese latido, pulso vital que ha sido con él, pues de tantas bandas y conjuntos legendarios, y hasta hace poco, pues al pie él de sus cuerdas gruesas. Porque la triste y dura noticia, amigos, es que Orlando López Cachaíto, pues fallecía en su tierra a los 76 años este pasado 9 de febrero. Un hombre y maestro que va a hacer una falta sin fondo, realmente, que dice el poeta. Corazón y alma con su contrabajo cubanísimo, clásico, jazzista, popular, y tanto para sus oyentes como para sus amigos y compañeros musicales, tal como esa pléyade de músicos cubanos e internacionales que le acompañaban en ese álbum del proyecto Buenavista del 2001. Y ahí estaban, por ejemplo, el saxo y órgano de Pigui Ellis y la voz del gran Ibrahim Ferrer, etc. Ahora, por ejemplo, con Cachaíto y su guajira. Thank you. Cachaito y su comparsa de sabrosuras, ahí con sus percusionistas en primera fila de los créditos. El contrabajista de la música cubana más célebre, sin duda, en la saga y en la línea de su tío Israel López Cachao, otro que tal baila, ¿no? Y hasta bailaba con su contrabajo a los 90 años. Y de su padre Orestes, por supuesto, el gran precursor del mambo en los años 40. Y en el jazz latino, pues Cachaito, el músico más acrisolado y recurrido, como saben, en una trayectoria colosal de verdad. Unos 60 y pico de años, que desde los 13 años comenzaba con la charanga armonía, luego fue trabajando con las más grandes orquestas y músicos del país, qué sé yo, recordar a Arcaño y sus maravillas, Orquesta Riverside, la Sinfónica Nacional, siempre fue miembro permanente. El quinteto musical de Barreto con Emilio Flynn y Tata Guinness, la orquesta de música moderna con Armando Romeu, ahí en el 67, donde compartió ya con Chucho Valdés, Barreto, Sandoval y de Rivera, y con los que luego pasaría a Iraquer en el 73, hasta llegar finalmente el Afro-Cuban All-Star y el proyecto Buenavista, ¿no?, de los 90. Un adiós, pues, al espléndido Cachaito. Pero bueno, continuando, sí, entre exquisitos de esa perla de las Antillas, vamos a hacerle el honor con el Juntos para Siempre, justamente, el último trabajo del diálogo de pianos entre Chucho y su padre, Bebo Valdés, el cual ahí le dedica en solitario esta pieza. A Chucho, dice. Thank you. Estás en El Son de la Tribu, un programa de sonidos étnicos. Esas filigranas soneras del gran Bebo y sus armonías picaronas y mordentes por ahí, ¿no? La segunda pieza ya era Cuatro Manos de los dos genios, pues, y su piano contagioso. Bebo y Chucho Valdés, padre e hijo, yaceando, jugueteando con el bolero son Lágrimas Negras de Matamoros. Juntos para siempre, desde luego.